RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love, does it go? Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. I'll still find something there with my love. It's understood. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tarde. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y también puedes escucharnos a través de www.radionex.com con doble X. Puedes hacerte fans de Librería Sónica a través del Facebook, Librería Sónica. O seguirnos para mantenerte actualizados en Librería, arroba Librería Sónica en la vecindad del Pajarito Azul, del Twitter. Pajarito, sí, del Twitter. Y abrimos el programa de hoy escuchando el hermoso tema en la voz de Sir James Paul McCartney, Mi Amor, My Love. Un tema con la legendaria banda The Wings, Las Alas, que formara junto a su esposa Linda McCartney, arribó a sus 69 años de vida el pasado 18 de julio. Nació en 1942. ¿Y qué podemos decir sobre este ícono o icono de la música mundial? Excelente instrumentalista, tremendo empresario, cantante, compositor, en fin. Bueno, podemos decir algo a su favor, que ha logrado traspasar las barreras, claro, generacionales y gustarle a distintas personas en diferentes épocas. Así es. Mi hija adora los Beatles y es fan de Paul McCartney. Y esa canción, Love, es del año 1973. Es decir, tiene 38 años y eso es una canción extraordinaria de Sir Paul McCartney. Comenzamos nuestras efemérides semanales que van desde el 13 hasta el 20, no, hasta el domingo 19 de junio. Del 15 al 20 es la FIA, del 13 al 20 es la efeméride de la Librería Sónica. Así es, y arrancamos con el 14 de junio comentándoles que en esta fecha nacen en 1894 José Carlos Mariátegui, escritor y político peruano. En 1899 nace el escritor japonés Yasunari Kawabata. Viste que te han tocado dos domingos seguidos a los japoneses. Sí, vale. Y en 1907 nace René Char, poeta francés. Eso querrá decir que pues, el miércoles, como es mi cumpleaños, me invitarán a comer sushi. Eso puede ser. Oído, Antonio, oído. Fallece el 14 de junio de 1936 el escritor ruso Máximo Gorki. Fallece en 1968 Salvatore Quasimodo, poeta y periodista italiano que recibiera el premio Nobel de Literatura en 1959. En el año 1986, el escritor argentino Jorge Luis Borges. El 15 de junio nace en 1888 Ramón López Velarde, escritor y poeta mexicano, cuya obra suele enmarcarse con el posmodernismo literario y llegó a ser considerado el poeta nacional de México. Y en el año 1844 fallece el poeta británico Thomas Campbell. Bueno, pero yo debo decirlo porque en el año X, que no pienso decir, nace Rana Encantada Linsabel Noguera, conductora de Librería Sónica, cuentacuentos y buena lectora. Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Viste qué detalle, ¿no? Omití sí, el año, ¿no? Ay. Qué gesto tan lindo. Bueno, aprovecho entonces y hago la propaganda el miércoles 15 de junio vamos a estar de 4 a 6 de la tarde compartiendo una contada de cuentos muy especial en la Plaza de los Palos Grandes. Es decir, estuviste. Exactamente, estuvimos y fue muy lindo. Muy bien. Pasamos al 16 de junio y le comentamos que en esta fecha, en 1313, nace Giovanni Boccaccio, escritor italiano cuya obra más famosa entre su vasta producción literaria es El Decamerón. Curiosidades. A ver, ¿qué curiosidad tiene? El 16 de junio del año 1904, el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle. Por eso, él utiliza esta fecha como el día en el cual transcurre toda la novela Ulises, escrita por James Joyce. Una lectura pendiente, por cierto. También, sí, yo también tengo pendiente terminarla, la he leído, agarrado intermitentemente, sí, por extractos. Igual, no es fácil, pero bueno. También el 16 de junio se celebra desde el año 1954 el Bloomsday, en honor a Leopold Bloom, protagonista de la novela Ulises. Este día, los que celebran el Bloomsday procuran hacer, comer, cenar, lo mismo que los protagonistas de la obra. Y bueno, hacen toda una vida en el día paralela a la novela Ulises de James Joyce. Así es. Pasamos al 17 de junio y en esta fecha nace en 1874 Rufino Blanco Fombón, escritor venezolano, que en el año 1925 su nombre fue propuesto para el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura. Ensayista, fue narrador, poeta, autor de un número increíble de libros, dentro de ellos están Trovadores y Trovas, que es ensayo, El Hombre de Hierro, que es una novela, pequeña ópera lírica, poesía, y con esto aprovecho también para recomendarles leer Rufino Blanco Fombona, Entre la Pluma y la Espada, de Andrés Bersner, quien ya estuvo con nosotros en Librería Sónica promocionando su libro. Excelente libro para conocer no solamente el escritor, sino también lo que había detrás de ese hombre llamado Rufino Blanco, sí, Fombona. Y el buen trabajo que hizo Andrés. Absoluto. Sí. 18 de junio del año 1914, nace uno de mis poetas mexicanos favoritos, Efraín, sí, Huerta. También nace en esta fecha, 1935, Sergio Vilar, escritor español. En el año 1902 fallece el escritor británico Samuel Butler. Así es, y también fallece en 1974 Julio César de Melo de Sousa, escritor brasileño. 19 de junio. ¿Qué sucede? En el año 1898 nace el poeta guatemalteco Alfonso Orantes. Así es, también nace en 1947 Salman Rushdie, escritor indo-británico. Y en el año 1937 fallece James Matthew Barrie, novelista y dramaturgo escocés, creador del famosísimo personaje de Peter Pan. Y unos cuantos años después, específicamente en 1993, fallece William Golding, escritor británico, también premio Nobel de Literatura en 1983. 20 de junio, para cerrar nuestra semana de efemérides. No, ¿cerramos? No, la cerramos el 19. No, el 19. ¿Tú te quieres adelantar, sí, el programa? Sí, es que yo me quiero adelantar en, sí, la fecha. ¿Verdad? Pero bueno, ya que dije 20 de junio. Di uno solo. Di uno solo, que es una recomendación que deben buscar, aunque sea en internet, algo que haya escrito. A ver. Émile Michel Cioran, filósofo nihilista rumano, quien falleció el 20 de junio de 1995. La semana que viene hablaremos más de él. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y para nosotros es todo un honor tener en nuestra línea telefónica a un estupendo poeta, narrador, profesor universitario, directamente desde el estado de Zulia, específicamente desde Maracaibo. Bienvenido, Valmore. Jason, ¿cómo está? ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Hola, Valmore! Hola, Elizabeth, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Ansioso de escuchar tu librazo. Sí, además que Valmore es un extraordinario amigo ya de esta casa y queríamos saber cuál es ese librazo para Valmore Muñoz Arteaga. Adelante, Valmore. Bueno, mira, ahorita acabo de terminar de leer un libro de Michel Onfray, filósofo francés, llamado La Fuerza de Existir. Este es un filósofo realmente extraordinario que de alguna manera y con mucho éxito rescata el pensamiento de Nietzsche y de Foucault además de rescatar algunos planteamientos de los hedonistas y materialistas griegos, tiene una visión muy interesante sobre el ser humano y sobre el mundo, y creo que en este libro, La Fuerza de Existir, él reúne todo su pensamiento, que también lo pueden encontrar en otros de sus textos. Pero sin duda alguna, La Fuerza de Existir es un libro que definitivamente no pasa desapercibido y que nos cambia radicalmente la visión, incluso de nosotros mismos. Así que yo creo que ese sería un libro indispensable para entender un poco el mundo, el caos en el que estamos metidos. La Fuerza de Existir, de Michel Onfray, que es de Anagrama. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al poeta, narrador, profesor universitario Balmore Muñoz Arteaga, directamente desde el estado Zulia, la ciudad de Maracaibo, con ese librazo que seguramente, si Balmore lo recomienda, tiene que ser un extraordinario libro. Y además Balmore lo hizo en un tiempo preciso. Así es. Una excelente recomendación sin que el reloj le sonara el timbre. Así es. ¿Qué viene ahora? Ahora, después de escuchar el librazo que nos obsequió Balmore, vamos a disfrutar de una lectura que Jason nos brindará de La Fuerza del Espíritu, un texto de Rufino Blanco Fombona que está incluido en el libro Hombres y Libros. La censura encuentra a su turno censores. También encuentra apologistas. Yo no la censuro ni la aplaudo. Puesto a escoger, más bien la aplaudiría, aunque no precisamente por las mismas razones que el comediógrafo de la obra Los intereses creados. Según este, no se nos debe crear, no se nos debe dejar decir nada, porque nada de bueno tenemos que decir. En el momento de suscribir tal opinión, quizás pensaba Benavente en el señor Pérez de Ayala. Mi opinión respecto de la censura, que la censura, si posee el buen sentido que le supongo dejará pasar, tiene otro fundamento. En el fondo, la censura es un homenaje a la inteligencia. Bastaría eso para que nos fuera simpática a los escritores. ¿Qué nos demuestra? Nos demuestra que un gobierno enérgico, sin trabas, rodeado de bayonetas, se preocupa, sin embargo, de la pulgada de acero que puede tener una pluma. Otros gobiernos no se preocupan de la pluma, ni de la mano que la sostiene, ni del espíritu que mueve la mano. Prefiero la censura a la indiferencia, y la mordaza a la sordera. Este homenaje indeliberado a la pluma conseguirá dejarnos helados como témpanos. Al censurarnos, se manifiesta asimismo un fervoroso respeto a la opinión pública. Se la desea mansa, propicia. Se desea que nadie la extravíe, lo que vale decir la gane a la ideología que se suponen nocivas. La agudización de este sentimiento de respeto a la opinión pública que demuestran aún los más fuertes es bien moderna. En la última gran guerra hubo ejemplos ilustres. Vimos a las naciones más influyentes, ricas y civilizadas de Europa gastar millones y millones para granjearse no ya la voluntad de sus propios ciudadanos, sino la voluntad de los ciudadanos ajenos en países pequeños y remotos. Los escépticos y los llamados hombres prácticos reirán. Los hombres prácticos, como sabemos, son aquellos que no vislumbran sino las realidades cercanas, los que no miran más allá de sus narices. Y acompañando a La Fuerza del Espíritu de Rufino Blanco Fombona, escuchábamos el tema Misty de Errol Garner, quien naciera el 15 de junio del año 1923, pianista estadounidense, quien además, como dato curioso, no sabía leer música, pero llegó a ser un músico sofisticado y popular y que se convirtió posteriormente en un estándar del jazz mundial. Esta versión, por cierto, también es de un pianista japonés llamado artísticamente Nubo, quien hasta apenas el año 2007 no era un profesional de la música, sino un amateur del piano. Así es. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Te quedaste disfrutando la música. Por supuesto, ¿y quién es? Claro, te quedaste disfrutando de One Note Samba de Ella Fitzgerald, mejor conocida como Ella Fitzgerald, que además es una de nuestras. Yo sé que a ti te gusta, a mí me gusta muchísimo, y me gusta a la orden, por cierto. Extraordinaria cantante estadounidense de jazz, swing, blues, bossa nova, samba, gospel, bueno, hasta le metería el reggaetón. No me la imagino, no me la imagino. No me la quiero imaginar, pero fue tan gran músico que, por Dios. Bueno, a lo mejor lo escucho y me gustaría, pero la verdad que no me lo imagino. Falleció un 15 de junio de 1996 y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, acuse de recibo, ¿verdad? ¿Tienes ahí en mano? Largo haiku para un viaje, el hermoso título de una novela de Susy Calcina Nagai, editada por Ficción Breve Libros. Así es, y también hemos recibido C, de el poeta venezolano Luis Alberto Crespo. Entrevista en Librería Sónica. Y vamos a darle la bienvenida. Iba a decir un lema comercial al aire, pero me agarraron infragante. Vamos a darle la bienvenida a un querido amigo de esta casa, a quien nos da mucho gusto recibir cada vez que tiene noticias o una publicación reciente, pues somos seguidoras de su obra como promotor de la literatura y además como escritor. Hablamos de Héctor Torres, quien viene a conversar con nosotros acerca de su más reciente publicación, también de Ficción Breve Libros, El Regalo de Pandora. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Linzabel. Jason, de verdad, lo dices y así me siento que vuelvo a casa cada vez que vengo a Librería Sónica. Es muy sabroso compartir con ustedes y bueno, qué bueno tener otro motivo para hacerlo. Sí, y fíjate que Héctor vino hace 1 o 2 años atrás o 3 años atrás y dejó sus huellas aquí, las huellas del bisonte. Ahora viene a abrir La caja, el regalo de Pandora. El regalo de Pandora. Oye, ¿será que comenzamos entonces por el título, verdad, Héctor? ¿Por qué el regalo de Pandora? Mira, bueno, básicamente porque sería el empaque adecuado para su contenido, ¿no? Son textos donde un poco lo que se encuentra dentro son historias donde, más que hablar de mujeres o de hombres, se habla de lo femenino y lo masculino en la vida cotidiana. Cotidiana, correcto. Entonces, bueno, me parece que desde la perspectiva del hombre, lo femenino queda muy bien encerrado en eso de Pandora, por aquello de que contiene todo, todo regalo, bueno o malo, pero todo regalo dado al hombre. Uh-huh. Y bueno, por allí tenía que ser con Pandora el título y definitivamente quedó así. Como y en una sola caja, además, en este caso en un solo libro. Exactamente. Oye, yo le comentaba a Linzabel, y ahora te lo comento a ti y públicamente, que de todos los buenos títulos que ha publicado Ficción Breve Libros a la fecha, que son unos 5 o 6 libros, las dos portadas que a mí más me gustaron fueron la del regalo de Pandora y la de Largo Haiku para un viaje de Susana Calcina, ¿no? Y esto creo que entra dentro de un proceso de maduración o de madurez que va alcanzando la editorial a medida que va produciendo sus libros. ¿Tú te sientes satisfecho con tu portada? Pero claro, esa portada es hecha expresamente por una fotógrafa valenciana muy buena que se llama Paz Capielo y fue hecha a petición expresa para el libro. Ella leyó el libro previamente, conversamos muchísimo por Skype, hicimos un trabajo previo de incluso de encontrar afinidades uh-huh. estéticas en nuestro gusto por el cine, la música, hasta que empezamos a encontrar dónde podíamos tener un punto común y fuimos y hasta que lo hallaron, ¿no? Sí, definitivamente. Fue un trabajo donde tuve total libertad para producir ese material y bueno, y ella por supuesto hizo una foto maravillosa que era la perfecta para esta portada. No, sin duda. De hecho, yo le comentaba a Isabel, incluso al editor, a Roger Michelena, que estas dos portadas, a mi gusto, son las que están, digamos que, por encima del nivel de lo que ya se venía haciendo y evidentemente dentro de ese proceso de crecimiento de la propia editorial que, dadas a mí de las condiciones sociopolíticas, económicas del país, es un éxito que Ficción Breve ya esté publicando y lleve ya 5 o 6 publicaciones. Así es. Y que ha ido evolucionando estéticamente, claro, en su presentación al público, cosa que es totalmente plausible. Correcto. ¿Cómo empalmaste, cómo fue el proceso de creación del Regalo de Pandora? Son textos, yo tuve el gusto de leerlo, Isabel también. ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿Ya tenían textos sueltos o lo creaste de una sola sentada? ¿Había un cuento tal vez más lejano en el tiempo ya hecho? ¿Cómo fue ese proceso, Héctor? No, usualmente me pasa que cuando sale un libro, ya ese libro tiene una distancia bastante notoria con respecto al momento de publicación a cuando fue hecho. Pasó con La Huella del Bisonte, pasó mucho más aún con El Amor en Tres Platos. Y bueno, no es, este caso no es la excepción. El Regalo de Pandora son textos que van desde el año 2000 hasta el año 2008. Son cuentos que he ido produciendo durante todo ese tiempo. Y al contrario, el hecho de que sean textos que vienen, que tienen entre sí distancias cronológicas, el reto fue producir un texto final donde después de escoger cuáles eran los cuentos que iban para el Regalo de Pandora, es decir, los cuentos que yo quería que la gente leyera dentro de esa temática, era homogeneizarlos para que todo lo que uno puede crecer y producir estéticamente y técnicamente durante el lapso de 5, 6, 8 años, que puede ser mucho, no se sintiese pues demasiado abismo, ¿no? Entonces fue el trabajo realmente de después de convertirlo en libro, leerlo muchas veces hasta sentir y corregirlo, hasta sentir que sí, que podía haber una, digamos, un discurso bastante homogéneo. Homogéneo, claro. Que, sí, que se pudiera sentir como una sola obra, pues. Yo te voy a hacer una pregunta algo malévola, porque tengo que hacerla. ¿Cuántos textos que no recuerdo? 10. Son 10. ¿Cuál es el favorito? ¿Hay un favorito? Esa es la pregunta, no es tan mala. No, yo creo que cada texto depende, uno le tiene, cada texto te recuerda algo y hay cuestiones a las que les tienes más cariño, es decir, que tienen recuerdos mucho más significativos para ti. Pero no creo que haya uno favorito. De pronto, como te digo, algunos produzcan recuerdos mucho más gratos, okay, que otros, sí. Okay. ¿Y tú, Isabel, cuál es el tuyo? Mi favorito fue Ciertos Principios de Cartografía. ¿Viste? Déjame buscar. Además, por una afinidad compartida y confesa con Héctor, que tenemos un fetichismo por los pies. Totalmente. Y porque además está escrito de una manera deliciosa y ese tiempo, el juego con el tiempo y las circunstancias dentro de la narrativa del cuento, pues hacen que tú lo quieras volver a leer y descubres guiños que hizo el autor en la segunda y en la tercera lectura. Además que ese personaje que va al taller de escritura y luego de pronto dice, se descubre en el silencio esperando ese momento, y cito, de deslumbrar al auditorio con el poderoso genio de nuestra vena creadora. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con alguien así en un taller? Entonces, sí, te da una sonrisa de, bueno, y hasta incluso, ¿cuándo no nos hemos sentido nosotros, claro, así, claro, sí, dentro de un taller? El candor que todos hemos tenido. Sí, claro. ese candor de lo que, esto que escribí me gusta tanto que a todo el mundo le va a gustar. O el candor masculino de esto que escribí está tan bueno que me voy a levantar a la mujer de los pies bonitos. Así era. Y hay una frase en este cuento que me gustó mucho y por eso, de hecho, la marqué, que dice, una mujer está realmente desnuda solo cuando está descalza y es intrínsecamente hermosa solo cuando se desnuda de la cosmética. Así es. Sí. Ese fue un subrayo tuyo, ¿cierto? Sí. Yo creo, porque ese fue el libro que compartimos ambos, sí, compartimos. Y bueno, tiene notas de ella y tiene notas. A mí me gustó, ese me gustó. Creo que uno de los que más me gustó fue Las miles de gotas que salen de una regadera. Ah, bueno. Me gustó mucho ese. Incluso yo me tomé el atrevimiento, porque además tuve la suerte de compartir con Héctor en la feria del libro, la lectura, y yo le decía del tema del orden de los cuentos, ¿no? Que evidentemente cada lector tiene un mundo literario en su cabeza y por ende cada quien puede decir, bueno, mira, y me gustó más este cuento, me gustó más este. Yo le decía a Héctor que yo en cuanto al orden estoy bien, salvo que ese que me gustó a mí, o sea, una cuestión muy personal, yo le hubiese puesto a abrir el regalo de Pandora, pues es una cosa muy, muy subjetiva. La, o sea, pregunta, que tú hubieses abierto el libro por las miles de gotas que salen de una, sí, regadera. Sí, a mí me gustó mucho ese. Sí, supieras que a mí me gustó el alimento de los mirmidones. Mirmidones también, para abrirlo, por supuesto. Porque además las imágenes son muy ricas. Esa imagen de las hormigas devorando la ropa interior es muy rica. ¿Cómo no? Es salvaje. Es salvaje, pero es muy gráfico. Guay. Oye, mira, guay. Debemos hacer un corte publicitario, pero no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor Héctor Torres y de la editorial Ficción Breve Libros, el regalo de Pandora. Cuéntanos, ¿cómo se lo gana? Pues manda un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Es importantísimo que pongan el nombre, porque entonces después estamos tratando de comunicarnos y no sabemos con quién vamos a hablar. Libro, nombre, número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya ustedes saben que mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. Y antes tú tienes ahí una noticia. Claro, y antes de dar el paso a Luis Enrique, que está haciéndonos más señas que un fiscal, el libro Zapito de Mónica Montañez, que obsequiamos la semana pasada, cortesía de la autora y de Ediciones B, lo ganó Esperanza Marín, cédula de identidad 3.890.633. Ahora sí, ya venimos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Can't Smile Without You. Eso se lo dices tú a Zapito. A Zapito. No, no puedo sonreír sin ti. Así es, interpretado por Barry Manilow, que el pasado 17 de junio arribó a sus 68 años de vida. Nació originalmente con el nombre de Barry Allan Pincus. Y gracias a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Tomó ese nombre artístico, ese seudónimo, vamos a decirlo así, Barry Manilow. Y luego, más adelante, después de cambiarse el nombre, que se hizo famoso. Se hizo famoso y ha vendido una cantidad bárbara de discos a nivel mundial, más de 75 millones de copias, lo cual no es un número, ¿verdad? Entre las versiones más recordadas está el que tú habías nombrado en el corte, Copacabana. Copacabana, también está otro tema así de esos melcochosos que tienen. A mi manera. A tu manera. A su manera. ¿Y cuál es el otro? Yo escribo las canciones. Ajá. I write the songs, ¿no? Es así. Bueno, pero vamos a volver a la literatura porque está con nosotros Héctor Torres, autor de El Regalo de Pandora, libro que le recomendamos, un libro que además se lee de una sentada plácidamente. De hecho, es el tipo de libro que cuando ya estás llegando al final, oye, le metes un relantando, no es relantando exactamente la palabra, después le digo, para que no se acabe, para seguirlo degustando. Y es un libro que está en todas las librerías, ¿verdad, Héctor? Sí, sí. En Caracas y en el interior del país, claro. Eso es importante porque la distribución, y tú lo sabes como autor, es vital para que los amigos que nos están escuchando en otras ciudades, incluso en Puerto Ordaz, en Maracay, en Valencia, sepan que los pueden conseguir. Exactamente. Cuéntanos algo. El proceso, ¿cuál es el proceso de trabajo para Héctor Torres a la hora de sentarse después a producir, a escribir un cuento? ¿Cuánto tiempo te toma escribir un cuento? No hay una medida exacta, evidentemente, pero ¿tienes algún promedio en ello? Mira, no, exactamente, no hay una medida exacta, pero sí hay más o menos un método que más, uh-huh, más que tener previsto, lo he descubierto, ¿no? Y se trata sobre todo de pensar mucho las historias antes de escribirlas. Sin ninguna duda, para que... Yo siempre digo, y lo digo cada vez que me invitan a hablar sobre literatura, uh-huh, y sobre el proceso de creación, que escribir un cuento es como decir una mentira, ¿no? O meter una mentira. El que va a su casa pensando en la mentira que va a meter, tiene que pensar en todos los detalles que van al camino diciendo, y si me dice tal cosa, bueno, entonces digo tal cosa. ¿Y por qué hizo esto? Bueno, fue por esto. Entonces uno va produciendo todo un universo. Para decir una mentira se produce un universo enorme y complejísimo para que la gente, donde se mete, encuentre que hay credibilidad, ¿no? Una respuesta lógica al asunto. Una respuesta lógica. Entonces, más o menos, eso funciona con la literatura, porque se supone que si la ficción no es verdad y tú tienes que hacerla verdad, se trata que la tienes que pensar mucho. Pensar por qué el personaje actúa así. Incluso si como el personaje actúa no te parece razonable, bueno, hay algo malo. Entonces tienes que detenerte y dejar que vuelva a venir la historia, claro, y ver realmente cuál sería la reacción orgánica más creíble de ese personaje. Entonces es un proceso muy largo, sobre todo de pensarlo y de ir anotando cosas hasta que por fin crees que la historia se puede soltar y la dejas. Y ese proceso uh-huh, orgánico, cuando lo llevas al libro, que lo transfieres y haces esta organicidad en el orden que les das a los cuentos, ¿cómo fue esa parte? Porque los cuentos llevan como un hilo conductor que va llevando al lector desde que empieza hasta que termina, por diversos estados emocionales que hacen más apetecible aún el paso por el libro. Claro, pero ahí vuelvo a decir que más que un asunto de una técnica ya definida, hay eso de tener el oído y tener las sensaciones puestas, como en todo en la vida, una relación, te estás acercando a alguien o estás creando un momento o estás trabajando por un proyecto, tienes que estar muy atento, uh-huh, a la intuición. Entonces no hay una cosa que tú puedas establecer qué es exactamente, porque es algo muy muy misterioso, pero sí es un algo de decir, no, aquí después de esto debería venir algo de calma por aquí. Entonces ese proceso que no podrías esquematizarlo con facilidad, bueno, cuando lo lees varias veces dices, no, sí, este es el orden, pero es algo que lo da la intuición, el estar atento a la atmósfera que se va creando. Incluso al sonido propio interno que vas desarrollando a medida que lees. Sí, y sobre todo eso de entender que del otro lado hay un lector y que necesita un poco de descanso después de algo rudo, y si le has metido dos historias que son demasiado felices, bueno, sacudirlo un poco. Eso de mantener, correcto, al otro hipnotizado ante el libro, o sea, no permitir o hacer todo lo posible porque no lo abandone, ese es el objetivo de uno, ¿no? Correcto. Ahora, ¿se logra o no se logra? Bueno, ya no depende, pero... Claro, evidentemente, porque después viene el otro proceso al cual uno está totalmente exento, o tú como escritor estás exento, que es justamente la imaginería y la pasión del lector al momento, claro, de encontrarse, claro, con el libro. Hay tantos libros como lectores. Exactamente. ¿Héctor, como escritor, escribe donde sea, o Héctor tiene un lugar en su hogar que ese es el lugar para escribir? ¿O puede escribir donde sea? Las manías, eso es interesante. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me gusta escribir con determinado tipo de música, por ejemplo. Uh-huh. Pese a lo que recomiendan todos los grandes autores, yo escribo más bien de noche. Soy muy nocturno para escribir. Y con algunos músicos que, sabes, que me permiten crear una atmósfera, pero que no interfieren mucho con mis pensamientos, ¿sabes? Tipo Sufjan Stevens. Bueno, fíjate tú qué curioso eso, que por eso te lo pregunto, porque hay autores como tú que sí se valen un poco de esa ambientación, bueno, una música particular, no cualquier música, para que no interfiera, pero hay otros autores como, por ejemplo, Carl Crispin, que estuvo hace un mes atrás o dos meses, que dijo que él no puede escuchar absolutamente nada, ni una nota musical, porque se pierden en ese proceso. Pero si tienes un lugar particular, mira, este es el momento. Sobre todo una hora, rindo más la noche. Exacto. Sí, okay. Pero es por quizás de formación profesional, ¿no? Perfecto. Se me hace más fácil trabajar en las noches. Quizás porque me viene de eso de cuando uno tiene que entregar un texto al día siguiente, sobre todo las colaboraciones correcto. Pautadas. En la noche uno siente una presión sabrosa sentarse a escribir sobre el tema y funciona. Oye, y ya que comentas eso, me hiciste recordar que Héctor Torres, nuestro invitado de hoy, para quienes nos están sintonizando en este momento, también escribe, es columnista de la página Pro Da Vinci. Y de Sagüen Creativa. Y de Sagüen también. Y a mí me encantan esos textos que Héctor publica en las crónicas de Pro Da Vinci, son estupendas. Y eso me da paso a volver al regalo de Pandora, porque hay dos grandes vertientes que están dentro de este texto, ¿no? Este libro, que son esa imaginería interna, si se quiere, de la mujer, cosa que ya muchas personas ligadas al medio literario y grandes lectores conocen de Héctor. Héctor ha tenido esa capacidad de indagar en esa parte o ese mundo interior de la mujer. Y la otra gran vertiente es la imagen de la ciudad dentro de los textos, que yo te comentaba cuando conversamos en la Feria del Libro, que es una de las cosas que más me gusta del trabajo que ha hecho Héctor, porque uno como ciudadano al fin se siente identificado por esas calles que están dentro del regalo de Pandora, por donde pasa uno u otro de los personajes. Creo que te sientes cómodo, ese es el elemento donde más cómodo te sientes. Sí, bueno, y ahí aprovecho para decirlo, ¿no? Mi trabajo, sobre todo de ficción, mi trabajo de ficcionalizar la realidad, o digamos, de verla y enmascararla y para reproducirla y aprovechar eso para pensar un poco la vida. Los textos de Pro Da Vinci han sido algo fundamental. Y esa experiencia de Pro Da Vinci, de hecho, uno de los dos hitos míos particulares en la creación de ya la estética que tengo actualmente, además de, como siempre lo he dicho, el trabajo de aprendizaje de con Oscar Marcano, que fue durante unos años, bueno, vital para yo enfocarme en mi estética, en lo que estoy haciendo, son ese trabajo con Ángela Layón en Pro Da Vinci, porque es algo muy rico y muy enriquecedor, porque yo le entrego los textos y él, como buen editor, siempre tiene algún comentario, entonces claro. Discutimos. No, a veces, bueno, últimamente me está malcriando y me los está dejando pasar así, eso me tiene preocupado, pero siempre es una conversación telefónica muy sabrosa donde él opina y me lleva a reescribir muchas cosas. Y bueno, sí, ese ha sido un ejercicio para mí, un taller literario de año y medio que lleva ya muy sabroso y ha contribuido mucho a que ciudad y personajes sean una sola ambientación. Exacto. En las cosas que escribo. Sí, sí, de hecho, sí. Esos son los elementos, bueno, que a mí me gustan del trabajo de Héctor. Incluso yo le comenté el hecho de ver esa ciudad caótica en la mayoría de los casos, en otros casos tal vez un poco más dócil. Son elementos que a uno lo afectan precisamente por esa cercanía, ¿no? Además de compartir la misma ciudad. ¿Tú tenías algo allí marcado para la lectura? Lo habías marcado tú y yo después lo corroboré, así que te lo doy para que puedas leer lo que tiene que ver no solamente con la parte de ese de la ciudad, sino también con el ciudadano, con la interacción social, y en este caso particular es un fragmento donde Héctor retrata la humanidad vinculando como en el yin y el yang lo femenino y lo masculino. Uh-huh. Y no solamente en ese laberinto femenino donde a él le encanta meterse y salir airoso. Bueno, yo te voy a proponer algo y a todos nuestros amigos de Librería Sónica, como debemos hacer un corte publicitario al regreso de Héctor Rolé. Claro, al regreso vamos a aprovechar para que el propio Héctor nos lea ese segmento que tú escogiste, y no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando el regalo de Pandora, por cortesía del propio Héctor Torres, editado por el sello FB Libros, ficción breve libro. Y es muy fácil ganarse este ejemplar. ¿Cómo? Usted manda su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. ¿Y el costo del mensaje? Un bolívar fuerte más básico masiva. Barato. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Todo día ella faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Seis da tarde, como era. De regreso. Alegría. Sónica. No, yo no voy a hablar así como tú. Literatura para untar. Qué bueno este tema. Además que a ambos nos gusta la música brasileña y sobre todo si se trata de este señor que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de pila ese señor? Francisco Buarque de Holanda. De Holanda, mejor conocido como Chico Buarque. Y además nació tal día como hoy, imagínense ustedes, 19 de junio, pero del año 1944 en Río de Janeiro. La discografía además de Chico Buarque es inmensa, es increíblemente larga. Tiene más de 40 discos publicados, si es el término. Ha escrito también 8 novelas y la más reciente es la del año 2009, que se llama Leite Derramado, que es algo así como Leite Derramado. Y que sepamos, la única novela de Chico Buarque traducida al español se titula Budapest y es del año 2003. Librería Sónica para los chamos. Y hoy, pues, como es costumbre en nuestra sección de La Rana Encantada en Librería Sónica, vamos a hablar de un libro para niños, pero que también van a compartir con papá hoy. Es un libro del Fondo de Cultura Económica, escrito por el inglés Anthony Brown, y que se llama Mi Papá. Las ilustraciones de Anthony Brown nos obsequian un paseo por una festiva imaginación de un niño que nos cuenta cómo su papá está muy bien. Come como un caballo, vence a gorilas en la lucha libre, canta como Pavarotti, se desliza impecable sobre la cuerda floja, no le teme a nada y además está un poco chiflado. Pero lo mejor es que su papá lo quiere mucho y él lo quiere también. Cada página nos muestra la imagen híbrida del padre animal o del padre objeto, vestido con su bata de caza, una bata a cuadros mostaza que funciona como hilo visual que conduce la historia y que identifica la imagen paterna de principio a fin del álbum. En su recorrido por las emociones que despierta este singular padre, ternura, admiración, asombro, risa, complicidad. Leamos un poco de Mi Papá. Sí que está bien mi papá. Mi papá no le teme a nada, ni siquiera al lobo feroz. Mi papá nada como un pez y es feliz como un hipopótamo. Sí que está bien mi papá. Mi papá es capaz de ganar las competencias de día del deporte en la escuela. Mi papá es tan grande como una casa y tan suave como mi oso de peluche. Mi papá es sabio como un búho. Siempre me hace reír. Sí que está bien mi papá. Yo quiero mucho a mi papá. Y lo mejor es que él me quiere también. Y siempre me querrá. Y con un abrazo tan cálido como la bata mostaza, padre e hijo se entregan en un tierno gesto de amor filial. Un libro para compartir hoy en este Día del Padre. Esa fue nuestra sección de literatura infantil y si quieres saber más de este maravilloso mundo puedes seguir por Twitter o a través de Twitter a @ranaencantada. Fíjate que te quité el la. Sí. @ranaencantada. Oye, y por cierto, vamos a felicitar a nuestro invitado en el día de hoy. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre a los dos! Muchas gracias. Igual a Luis Enrique, que es nuestro operador, que también padre, y a todos los padres que nos escuchan. Y en este día tan, bueno, tan importante, tan bonito para todos aquellos que somos padres. Y vamos a aprovechar la lectura que nos va a ofrendar hoy Héctor Torres de uno de sus textos que están inmersos dentro de El Regalo de Pandora. Bien. A ver. Seleccionado por ustedes. Un párrafo que dice lo siguiente: la edad madura es aquella en la cual se es todavía joven, pero con mucho más esfuerzo, dijo un actor francés viéndose una mañana en el espejo. Repitiendo el mismo gesto, millones de personas cada mañana llegan a la misma desolada conclusión. Todas y cada una son el resultado de un titánico esfuerzo. Litros y litros de residuos de liposucción ruedan por los pasillos subterráneos de la belleza. Litros y litros de sudores se exprimen en el gym, en el spinning, en el jogging. Litros y litros de humectantes, hidratantes, adelgazantes atacan vanamente el tiempo. Productos light, low, free, diet alimentan esa neurosis colectiva de ser bellos para nadie, para envejecer y morir con añejos recuerdos de gloria. Cuando yo cruzaba la calle, paraba el tráfico, comentan en la peluquería desde sus miradas refulgentes y sus caras ajadas. Stephanie. ¿Y de qué cuento del libro El Regalo de Pandora es ese extracto? Ay, eso creo que es de Dioses. Dioses de Breve Estancia, eso lo saben ustedes más que yo. Dioses de Breve Estancia. Lo anotaron. Que además es un cuento muy bien logrado de esa fusión de la ciudad, de lo que sucede dentro de los espacios de vivienda de la ciudad. Es decir, de las ciudades externas y las ciudades internas. Exactamente. ¿Y cómo son las interrelaciones de los vecinos en esas microciudades que es cada edificio? Así es. Es un cuento muy bien logrado donde el lector va a encontrar un poquito de todo. Historias de desamor, de encuentros, de desencuentros, y que enmarca una gran historia de amor además. Como la vida misma, que tiene de todo. Absolutamente. Viene con todo. Yo me quedé callado porque estoy buscando la foto, perdón, que le acaba de tomar a Héctor Torres leyendo para enviárselos a todos vía Twitter, porque Héctor además también es un buen tuitero. ¿Cuál es tu cuenta, Héctor? Héctor Torres, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, mientras ustedes conversen, yo voy a buscar la foto para enviarla por Twitter, por favor. Yo encantado. Sí. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es la receptividad que ha tenido El Regalo de Pandora. Sobre todo uno lo puede ahorita, gracias a todo lo que son las redes sociales, palpar muy rápidamente, porque hay comentarios en blogs, comentarios en Twitter, comentarios en Facebook. ¿Cómo te sientes tú con esta avalancha de cariño como escritor que has recibido de los lectores? Sí, es interesante. A mí, yo siempre lo comento y a mí me agarró un poco, me resultó inesperado, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece que hasta ahora mi libro más logrado, pues, sin duda, para mí, La Huella del Bisonte. Entonces, claro, este crecimiento exponencial de las redes, esto de tener cada vez más visibilidad a través de las redes, ha hecho que este libro, pues, quizás sea más comentado entre los lectores. Yo no lo esperaba, porque son, bueno, son un conjunto de cuentos. El lector promedio, que no es lector de literatura, prefiere leer novelas que libros de cuentos. Y, bueno, sí, por supuesto, me alegra muchísimo todo esto. Descubro que lo que uno va sumando en su trabajo se va sintiendo, es decir, ya los lectores de La Huella del Bisonte se le suman los lectores de Pro Da Vinci, a los lectores de Pro Da Vinci se le sumarán los que no me conocían y empiezan a leerme en Sagüén Creativa, y así, pues, entonces hay un momento en que, claro, la suma de los lectores hace que, bueno, si haya una mayor receptividad y una mayor visibilidad entre los lectores con cada nuevo trabajo. Eso es bien importante. Héctor, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, sé que es algo prematuro tal vez, o tal vez esté equivocado. ¿Hay un próximo trabajo? Es decir, ¿ya estás trabajando en algo nuevo o vas a esperar que se decante un poco más este proceso de la publicación del Regalo de Pandora? Mira, hay un par de libros que están inéditos. Es decir, había uno, o existe, lo que pasa es que existe todavía, inédito, que se llama Caracas Nunca Está, que tuvo mención publicación en el concurso de transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Ese libro desafortunadamente no pudo salir por este lamentable hecho que le sucedió a la Fundación para la Cultura Urbana. Ese libro ya había pasado incluso por el proceso de corrección, estaba a punto de entrar en imprenta y, bueno, se quedó a la espera. Hay otro libro que estoy trabajando, que son los textos de Pro Da Vinci, la columna Caracas de la Acera. Va a ser un libro que se va a llamar Caracas Muerde, y, bueno, va a ser una selección, son 20 textos que estoy trabajando para, bueno, ya presentarlo como un libro a alguna editorial. Y, bueno, sí, estoy trabajando en una novela. Perfecto. Cuyo nombre si me reservo, porque, bueno, quiero todavía. Cuestión de cábala. De cábala, y que todavía tengo el ánimo de estás decidiendo, de que entren en concurso, ese tipo de cosas. Y este texto anterior, ¿Ya manejas algunas editoriales? ¿Hay una o todavía también está ahí Grado 33? Hay una a la cual quiero enamorar, pero no la voy a decir para enamorarla adecuadamente. Ojalá lo haga. Como es debido. Como es debido, exactamente. Oye, cuéntanos algo. Bueno, si Héctor enamora la editorial, como sus personajes masculinos enamoran a sus personajes femeninos, veremos el libro publicado. Ay, qué bueno, Ale. ¿Quién dice que no, verdad? Isabel. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo ahorita? Mira, estoy leyendo en este instante... Yo te vi con algo por ahí. Sí. Estoy retomando por un poco de cariño por este autor a alguien que tengo mucho tiempo que no leo, que es Adolfo Bioy Casares. Un libro que se llama Una magia modesta. Es un autor que yo en una época leía mucho. Tengo tiempo que no lo leo por estar, recibiendo novedades de más contemporáneas. Pero Bioy Casares tiene una cosa que me encanta y es bueno retomarlo. Y para el que escribe siempre tiene que beber de esas fuentes y es una prosa limpia y clara. Perfecto. Si los que escribimos tenemos que tener muy en mente, tener siempre en mente eso, que escribir supone básicamente escribir con un punto de vista, todo lo original que se pueda, un punto de vista, pero una prosa todo lo clara que sea posible. Ok, ¿y estás leyendo un solo libro o estás leyendo algunos otros que puedas recomendarnos? Estoy descansando porque vengo de leer La maleta de mi padre y otros textos de crónica, como el de Crónicas y Encuentros de Gaita Lese. Entonces, quiero leer con calma porque este estoy leyéndolo ya a modo taller, pues leyendo, subrayando, releyendo. ¿Y qué te cosas. Pareció el de Pamuk? La maleta de mi padre. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Y también me pareció maravilloso el de Gaita Lese, que es un monstruo de la crónica. Sin duda, después que uno lee un texto de Gaita Lese que puede dedicárselo a los gatos de la calle, descubre que, cónchale, qué duro es escribir no ficción con ese nivel de estética y ese nivel de arte, sin duda. Así es. Bueno, Héctor, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Qué rápido. Y bueno, estamos muy agradecidos, como siempre, de tu visita. Igualmente, ¿verdad? Ya sabes que este es tu programa. Cuando tengas esa próxima publicación, por favor, considéranos para venir acá nuevamente. Por favor. Siempre será un placer estar con ustedes. Bueno, y nos despedimos como es costumbre. Mira que estamos on time. ¿Con qué nos despedimos? Con la frase del día. A ver. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Jorge Luis Borges. En la dirección general de la estación. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Alone, de la banda canadiense Heart. Ann Wilson, cantante y fundadora de la banda junto a su hermana Nancy, nació tal día como hoy, 19 de junio del año 1950. Hoy estuvimos en Melcocha. Absolutamente. Con la música. ¿Será por el Día del Padre? Será. Felicitaciones a todos. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y